La crisis de la educación pública no la pueden explicar, ni menos resolver, los mismos que la causaron. A continuación, en Radio JGM, una mirada a la actualidad en educación y las propuestas del mundo social en Alerta Educativa, un programa realizado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, OPEDS. Hola, ¿qué tal? Estamos en la ya 17ª edición de Alerta Educativa, un programa realizado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, OPECH. Les recuerdo que nos pueden encontrar en la Radio Placeres, a la izquierda del dial 87.7 de Valparaíso, los días jueves a las 6 de la tarde. También en la Radio Juan Gómez Millas, desde la cual hacemos este programa, los días jueves a la 1:30. Y también estamos empezando ya a incorporarnos a otros espacios como el Noticiero del Ciudadano o y otras radios comunitarias, ¿sí? Bueno, estamos de parte del Observatorio hoy día, que les habla Daniel. Tenemos nuevamente a Rodrigo Cornejo. ¿Cómo estáis, Rodrigo? Bien, muy contento, gracias. Y también está con nosotros Rodrigo, ¿cierto? Que es colaborador de OPECH, miembro del grupo de GTEP, ¿cierto? Bienvenido, Rodrigo, que se está conformando en panelista estable, ¿cierto? Hola, muchas gracias por invitarnos. Muy bien, pues, hoy día tenemos como invitado a, por fin, gente que no sea de Santiago, ¿cierto? A Richard Yáñez. Él es miembro del Movimiento Territorial de Pobladores y además, en particular, trabaja en la Escuela Libre Víctor Jara de la población Boca Sur de Concepción. ¿Cómo estáis, Richard? Bien, bien. Gracias por la invitación también. Y muchas gracias por compartir hoy día con nosotros, porque va a estar fundamentalmente el programa hoy día centrado en la experiencia que han tenido, una experiencia que no se remite solamente este año, sino que llevan, nos contabas, más o menos 3 años ya del proyecto. Claro, son 10 años que se cumplen de trabajo claro, en la población. Exacto. Y 3 años del proyecto específico de la Víctor Jara. De la escuela. Claro. Y cómo fundamentalmente todo este trabajo territorial, ¿cierto?, poblacional, se ha ido, ha sido marcado a fuego, ¿cierto?, a partir de la experiencia del terremoto y la reconstrucción. Entonces vamos a ir trabajando ese tema desde abajito, desde lo más básico, para ir un poquito reconstruyendo ese proceso, esa experiencia que han tenido los compañeros de allá de Concepción, que aprovechamos de mandar un saludo fuerte, que entendemos que además no han escuchado el programa, ¿cierto, Rodrigo? Tú estuviste por allá. Es la ciudad más linda de Chile. Claro. Tú estuviste por allá. Sí, debo decir que yo soy nacido en Concepción, entonces por eso que... Sí, un saludo a los compañeros, porque estuvimos la semana... A ver, en mes de noviembre, principios de noviembre estuvimos por allá, del 2010. Un saludo a los compañeros de Metiendo Ruido, de la U de Conce, que probablemente nos estén escuchando o nos van a escuchar, a los compañeros de Landa, a los compañeros de Huitla Perdí. Bueno, un saludo a todos los compañeros. Bueno, yo creo que para partir vamos con lo más básico, o sea, un poquito una descripción de dónde se sitúa este trabajo, un poquito, una breve historia, digamos. ¿Cómo se origina? Claro, un poquito porque... desde ya entender que con este centralismo que hay en Chile, uno dice Boca Sur y no todo el mundo sabe de en qué contexto, de qué estamos hablando, de cómo dentro de Concepción, etcétera. Claro. A ver, Boca Sur es una población que tiene 27 años ya desde que se construyó forzosamente en periodo de dictadura. Su construcción se inicia el año 83 con las erradicaciones de campamentos del centro de la ciudad. Que fueron las políticas habitacionales de dictadura. Durante la dictadura, lo que caracterizó principalmente la erradicación hacia las periferias de la ciudad. Claro. Así se fue construyendo Boca Sur. Boca Sur está hacia el sur del Biobío de Concepción, cruzando el puente, se encuentra la comuna San Pedro, y más al sur está Boca Sur, ya camino hacia Coronel. Entre el mar y el río está esta población, que tiene cerca de 28.000, 30.000 habitantes en estos momentos. A bien grande, sí. Claro. Y bueno, se fue construyendo en este periodo, en los 80, con principalmente erradicaciones de la dictadura, que si bien tuvo alguna resistencia por parte de los pobladores, terminó erradicándose a la gran cantidad de gente de Huita La Perdí, de Gabriela Mistral, Lorenzo Arena, el centro de Concepción, la Colo-Colo, el cementerio, etcétera. O sea, una población que una característica principal es su heterogeneidad en su construcción, que se principalmente todas las regiones son entre el 83 y el 85. A partir del 85 en adelante ya empiezan a existir las primeras organizaciones, principalmente comando de resistencia a la dictadura. O sea, sí, uno de los momentos más fuertes de organización en la población es precisamente entre el 85 y el 90. Y después del 90 hasta el 95, más o menos, que donde también empieza a llegar mucho recurso, entonces las organizaciones empiezan a contar con infraestructura para empezar a hacer actividades. Pero principalmente eso, o sea, Boca Sur es un sector que hoy todavía tiene una gran cantidad de desocupación, problemas de infraestructura, de acceso, consultorio. Perdón, no sé si estamos de acuerdo, pero quizás es importante antes de entrar de lleno al trabajo, usted, ¿cómo le marcó, así en términos generales, el terremoto a Boca Sur? Desde ya es un sector más o menos marginal, complicado, ¿cierto? ¿Cómo le afectó el tema de la...? Ustedes también sacaron unos comunicados que fueron bien leídos por harta gente, y fueron un comunicado donde, de los pocos comunicados, necesitan análisis político y desde el mundo de los trabajadores, del popular, de cómo, por ejemplo, el tema de los saqueos. ¿Podría ir contando cómo fue esa experiencia? A nosotros el terremoto nos encontró, por lo menos nuestra organización, no funcionando, porque febrero es un mes irregular. Sí. Estábamos proyectando, se habían hecho algunas actividades previas, pero principalmente nos encontró desorganizados. Ahora, en la población no tuvimos tantos daños como en otros sectores de Concepción, pero sí quedamos aislados de la ciudad porque no estábamos viendo los puentes, porque no había alimentos. Hace poquito se reinauguró un puente. Claro, el Juan Pablo II hace un par de semanas, ¿no? Claro. Que solamente estaba el puente Yacolén, que es el único puente sobre el Biobío que estaba funcionando, y el ferroviario que estaba funcionando, el Biotren. A nosotros nos afectó principalmente en el tema del desabastecimiento. Si bien a los vecinos se le cayeron panderetas, no teníamos agua, no había luz. Ya, pero no entró el mar. O sea, vivimos. Por lo menos. Estamos encima del mar, en Boca Sur. Estamos entre el mar y el río. Pero no nos afectó tanto como otros sectores. Claro. O sea, las casas son todas de madera, entonces no se movieron, pero no tuvimos tantos daños. El problema principal nomás fue el tema del abastecimiento, porque a los días del terremoto, la intendenta de la región, Jacqueline Van Rensselaerberg, el alcalde de la comuna, el auditor Retamal, públicamente... Que son UDI, ¿no? UDI y Concertación. Concertación. ¿Cuál es la diferencia final? No sé, como lo mismo, ¿no? Y hicieron... Bueno, habían poblaciones que ya estaban... acusadas de que habían sido las que provocaron los saqueos. Nombraban población de la Agüita de la Perdí, Pedro del Río en Concepción y Boca Sur. Sí, nombraban como poblaciones. Hubo alta represión a partir de eso. Claro, y lo que dijeron que a esa población no le iba a llegar ayuda porque habían sido los que efectivamente habían hecho los saqueos. O sea, les dijeron que no iba a llegar ayuda por eso. Claro, o sea, no públicamente, o sea, lo dijeron por la radio, por televisión, no inventamos nada. Y frente a eso... Como un castigo. Claro, frente a eso nosotros... no te doy comida. Claro. Un poco así. Y frente a eso nosotros sacamos un comunicado, que fue el primer comunicado de los pobladores y pobladoras de Boca Sur, donde damos a conocer, donde principalmente hablamos de este tema de los saqueos, responsabilizamos al Estado frente a esta situación. El tema del desabastecimiento, de la desorganización que había por parte del municipio en entregar la ayuda, etcétera. O sea, lo que tratábamos de ir haciendo con estos comunicados era un poco dar cuenta de lo que estaba pasando y de la necesidad de durante ese periodo de crisis, donde es difícil organizarse, donde es difícil juntarse, claro, tratar de replegarnos nuestras poblaciones, nuestros territorios y construir organización para aprovechar de potenciar las cuestiones que el pueblo ya la tenemos aprendida y que nos dimos cuenta ahí. O sea, las ollas comunes al otro día ya estaban funcionando. Son cuestiones que están aprendidas y no es primera vez que nos enfrentamos a eso. Entonces, la idea era cómo le dábamos también cierta coordinación a eso. Y ahí se construyeron comedores. Perdona, Richard, lo que pasa es que eso vamos a tratar de entrar un poquito más en esa experiencia. Y yo quisiera, terminar de hacer una visión general, porque además ahora en día llevan ya 3 días, ¿cierto? Este autoencierro en la mina Chiflón del Diablo, esto de 33 trabajadoras de Lota. Claro. Y entendiendo que es un problema regional, hoy en día el tema de la cesantía. O sea, ya pasó el tema de las abastecimiento. Las grandes cadenas se preocuparon rapidito de tener la posibilidad que la gente consumiera, pero ¿qué pasa ahora? Se endeudara. Claro, pero ¿qué pasa ahora con el tema de la cesantía de los puestos de trabajo? Bueno, en Boca Sur hay dos sindicatos de cesante que se llaman, que son parte de la Daniel Miño, que es la coordinadora de la Cuenca del Carbón. En puro Boca Sur, que estamos hablando de una población de... ¿Es una coordinadora, disculpa, una coordinadora poblacional? El Eduardo Miño es de toda la Cuenca del Carbón. Ya. Sindicato de cesantes de la Cuenca del Carbón. De trabajadores desocupados. Y en la pura población nuestra hay 200 mujeres sin trabajo, que son las que en la semana salió en televisión, fueron las que cortaron en San Pedro, en la ruta, todo eso. Ahora se suma lo de Lota y se van a sumar porque hay una cantidad impresionante de, de, del sindicato ya formado en toda la cuenca del carbón, que vienen del 97. Claro. 97, 98. Ahí además, la gente está como una situación un poquito, yo me sentí ahora estos pocos días que estuve, un poquito de desesperación, digamos ya, porque no se ha reconstruido casi nada, porque vino la ola de los mineros y el rescate, y parecía que no existía Concepción, no existían las carencias que siguen existiendo. O sea, yo vi como la gente un poquito ya desesperada. Ya, ¿no? O sea, todavía no hay un proyecto de reconstrucción. Lo que se avanzó son cuestiones que en realidad aportan más a la cuestión mediática, como el caso del puente, claro, que ni siquiera se entregan condiciones para que pueda funcionar normalmente. Entonces, pero si uno recorre Concepción se da cuenta que hay cuadras completas que están con casas destruidas, que hay edificios que no están demolidos. Y que yo me di cuenta que eso en Santiago no se sabe, pero que la gente volvió a vivir a los edificios que tienen riesgo de derrumbe. Claro. Porque ¿qué haces? Si no tienes para arrendar, ¿qué haces? En Avenida Manuel Rodríguez, por ejemplo, donde hay edificios a punto de caer, hay gente que ocupó de nuevo los departamentos. Sí. Un peligro que en cualquier momento pueden caer. O sea, esa es la realidad que hoy día vemos en Concepción principalmente. Estamos conversando con Richard Yáñez, de miembro del Movimiento Territorial de Pobladores, ¿cierto? Que trabajan en Concepción, un poco conociendo la realidad que sobre la cual actualmente tienen que trabajar, ¿cierto? Vamos a continuar conversando, pero por mientras vamos a escuchar la primera canción, un clásico de la banda, ex banda de Manu Chao, ¿cierto? Mano Negra, con la canción Señor Matanza. Los tiros, la tira, el basuco. escuchábamos a Mano Negra con Señor Matanza. Rodrigo dio una dedicación especial a esta canción. Sí, quería dedicárselo al señor Lorenzo Constant, que es el presidente de la Cámara de Construcción chilena, que se hizo famoso por un dicho, que él dijo que ¿qué tanto escándalo hacíamos con los edificios inclinados? Si la Torre de Pisa se inclinó y es muy famosa y muy conocida. Y de paso decir que el señor Lorenzo Constant es probablemente el próximo presidente de la CPC, de la Confederación de Producción y Comercio, que en el fondo es la multigremial de la burguesía chilena. Entonces, para que veamos quiénes tenemos al frente. Exactamente. ¿Cómo se van rotando? También, bueno, hemos dado una vuelta un poco bastante general, obviamente, en todo lo que se puede, de cuál es la situación en términos de concepción de reconstrucción. Comentábamos también que existe. Que prontamente se va a estar editando un libro sí. Por a través de la editorial Kimantú, ¿cierto? En torno a ese tema. Sí, yo puedo contar un poquito. Bueno, de hecho, los compañeros de Kimantú son muy apreciados por muchos de nosotros, han sido puentes. De hecho, el mismo compañero Richard en Opeche lo conocimos en la casa de Kimantú, de unos compañeros de Kimantú. Entonces, un saludo para ellos, para Lucía, para Mario. Bueno, y el proyecto que nos plantearon los compañeros de Kimantú es si podíamos sacar un libro cuando se cumpla el aniversario de un año del terremoto, sobre experiencias como las que protagonizan compañeros como Richard, por ejemplo, experiencias de reconstrucción, lo que no se va a conocer nunca, lo que no va a salir en la tele, que son las experiencias populares de organización. Ese también fue el motivo un poquito del viaje que nos pegamos a Conce. Vimos hartas cosas muy interesantes. No pudimos ir a Boca Sur, pero conocimos el trabajo en Higuera, en Talcahuano, conocimos el trabajo de los deudores, que hoy están en una lucha entre deudores habitacionales y también por los seguros de la reconstrucción. Entonces la idea es ya contar esto y que ojalá la gente de esta región nos acompañe, porque la idea original es el 27 hacer un lanzamiento. ¿27 de? De febrero, cuando se cumple un año del terremoto en Concepción y en... Claro, pensamos en Laraquete, que Laraquete. Es un sector donde también afectó el tsunami, que se construyó una casa a la unidad posterior al terremoto con ayuda de la Solidaridad Igual Internacional, de organizaciones de otro lugar. Entonces la idea es poder mostrar las experiencias populares de organización y otra forma de ver este fenómeno, pues no solamente el de la tele, el mediático, el de las donaciones de los empresarios que son tan buenos, sino claro. Así que ojalá salga y no, yo creo que va a salir porque estamos puestos. Bueno, retomando un poquito el tema, ya hicimos, como les decía, esta revisión sobre el contexto en Boca Sur. Ahora ustedes contaban que tienen ya 10 años de trabajo ahí. ¿Cómo ha sido el proceso de construcción a partir de un proyecto popular más allá? Sí, a ver, un poco retomando lo en principio, compañeros y compañeras que trabajan en la escuela hoy día, que trabajan en esta experiencia que viene hace 10 años trabajándose, parte también con pobladores, la integran esta experiencia en la escuela, la integran pobladores que estuvieron en el periodo del 83 en adelante, en la construcción de la población. Entonces, lo que hacemos del 2000 es retomar un poco la experiencia, retomar todo lo que se venía construyendo y proponer un tipo de organización distinta dentro de la población. Porque que lo que prevalecía en los 90 fue principalmente organizaciones que nacieron para competir por proyectos, claro, para disputar la plata y que quebró todas las organizaciones de la población. Como la famosa ONG. Claro, y los dineros que ingresaron vía proyectos sociales, de un gobierno, municipio, etcétera. O sea, mucho clientelismo. Entonces, si podemos caracterizar los 90 en nuestra población y también que pasó en todas las poblaciones de Chile, en la mayoría, este tema que las organizaciones empezaron a perder todas las instancias de coordinación para perdieron los espacios de unidad, por decirlo de alguna forma, y pasaron derechamente a competir nomás por recursos. Entonces, frente a eso, en el 2000, cuando nos empezamos a organizar, empezamos a trabajar en torno a la necesidad de construir identidad en una población tan heterogénea, donde los pobladores no optaron por vivir ahí, porque fueron arraigados en dictadura, con violencia, le quemaron sus casas, etcétera. Y frente a esa realidad, una de las necesidades que había en el territorio era precisamente reconstruir la memoria y fortalecer la identidad, que para nosotros fue el eje principal del 2000 en adelante, y que eso se ve materializado en la construcción de un libro que también sacó Editorial Kimantú con la historia que contaron los propios pobladores sobre el proceso de erradicación y el periodo de construcción de la población. Y dentro de todo eso, que fue el Centro Cultural Víctor Jara, que trabajó en torno a eso cerca de 6 años, levantando también un espacio comunal, que es el Festival de Todo el Arte Víctor Jara, que es bien conocido en Concepción, sí, que se hace todos los años, que es organizado por pobladores de Boca Sur. El año 2007 aparece esta necesidad en realidad de empezar a fortalecer un espacio de educación que vaya más solamente más allá de la cuestión. Disculpa, Richard, un poquito, porque esta parte de la historia es muy interesante. Cuando ustedes dicen que el foco o el eje fue memoria e identidad, ¿qué tipo de actividades para que también los auditores conozcan la experiencia? Claro, empezamos con el trabajo en una casa del arte y la cultura, donde empezamos con talleres. Empezamos con talleres con las personas más adultas de la población, con grupos con niños, con jóvenes, que fueron en realidad los que construyeron el libro. Los que fueron, entre ellos se hicieron entrevistas, y eso fue sistematizado en el libro. O sea, fue precisamente fue un ejercicio de construcción de la misma población. Y eso fue un poco lo que para nosotros era importante construir, porque en un momento nosotros, el año 2002, nos ofreció el Fondo del Libro poder sacar esa publicación. Se metió una corporación, que la Corporación A Todo Sur, del señor Sergio Mico, que nos ofreció ser el vínculo en realidad con estos fondos para poder publicar el libro. El tema es que se nos censuró el libro, se nos dijo que no sacaran cosas, porque en realidad había una crítica a las políticas habitacionales de la Concertación. O sea, nosotros lo que planteamos ahí, las mismas políticas habitacionales de la derecha en dictadura son las mismas políticas habitacionales de la Concertación. O sea, sigue siendo Boca Sur hoy día un centro donde se sigue erradicando gente, contiene un bolsón de pobreza. Entonces, frente a eso, la necesidad de sacar un libro con nuestra historia, o sea, contada por nosotros mismos, era una necesidad. Y una necesidad que tenía que aportar a la construcción de identidad. Y el trabajo que, digamos, que se pudo estructurar hacia antes del terremoto, ¿hacia dónde apuntaba? El trabajo ya se empieza a materializar el 2007 con la escuela. Ya. Ya con métodos distintos de trabajo. Escuela Libre Víctor Jara. En la Escuela Libre Víctor Jara, sí. Que viene este desarrollo. ¿Cuál es el paso? Porque encuentro súper interesante la experiencia que ustedes tienen, porque parten, digamos, como hito fundante este libro, que viene a concretizar todo el trabajo que habían hecho en el tema de la memoria, de la identidad, recuperar un poco el concepto de la comunidad, de dónde venimos, pero también con una conciencia crítica. O sea, yo encuentro eso interesante, porque no es solamente decir de dónde yo vengo, sino que porque estoy aquí un poco también. Pero después pasan al tema de la escuela. ¿Cuál es como la necesidad ahí de volcarse ya de seguir con el proceso de identidad, pero de hacer un proceso mayor, más educativo, digamos? Okay. Pasa que el 2006 hizo una experiencia de un compañero dentro del Centro Cultural Víctor Jara, hizo una experiencia de alfabetización. Estaba ligado al tema educativo, entonces hizo una experiencia de alfabetización con 15 pobladoras de Boca Sur. Esas 15 pobladoras se alfabetizaron, nivelaron la educación básica y nos dimos cuenta de la cantidad de pobladoras y pobladoras que tenían necesidad educativa en nivelación de estudio, en básica, en media, una cantidad impresionante de analfabetos que habían en la población, y la necesidad de, además de nivelar estudio por un lado, empezar a construir y a levantar demanda. Y para nosotros la demanda en nuestro trabajo es la demanda educativa. La tomamos nosotros y la desarrollamos. Entonces, con un tema de también hacernos cargo de esa demanda y de ver una trinchera de lucha dentro de la población, pues así como están los desocupados con su espacio, así como están las juntas de vecinos. Nosotros desarrollamos la demanda educativa y trabajamos este tema de identidad dentro del espacio educativo también por una cuestión de ir generando confianza y ir generando en definitiva organización, porque sea puente en realidad para ir resolviendo los problemas comunes que tenemos en la población. Entonces, así nos encontramos ante el terremoto, construyendo este espacio, por un lado fortaleciendo la identidad con el libro. Pero perdona, hasta ese momento, ¿a qué se dedicaba la Escuela Libre Víctor Jara? Tenía 2 años de funcionamiento, hasta que fue el 2007-2008, o sea, el 2007 se crea en diciembre del 2007, el 2008 primer año, 2009 segundo año de trabajo. Y ya este año 2010 nos encuentra el terremoto en pleno momento de proyección, de autoformación de los facilitadores que trabajan. Pero ahí, ¿qué demandas se cubren en términos de demandas educativas? Tú mencionas, ¿hay alfabetización, cierto? ¿Qué regulación de estudios? Básica, educación básica y media de adulto. Ya. Básica y media. En media solamente tenemos primero y segundo medio, pero el otro año ya son tercero y cuarto, entonces tendríamos... ¿Se prepara para los exámenes libres y todo el asunto? Exámenes libres. Ya. Claro, se van a escuelas públicas. Las escuelas públicas nos entregan los contenidos, nosotros preparamos durante todo el año los vecinos y vecinas para que puedan dar esas pruebas. Ahora, dentro de todo ese proceso, nosotros trabajamos cuestiones que en las cuales no se trabajan. Que tiene que ver con los oficios, que tiene que ver con la construcción de la historia, que tiene que ver con los métodos de organización, que tiene que ver con proyectar comunidad, con fortalecer lazos de solidaridad y unidad en la población. Entonces se van trabajando otras cuestiones que para nosotros son las más importantes en definitiva. Porque si bien a nosotros se nos acotan una cantidad de contenidos que tenemos que pasar, para nosotros lo principal hoy día es construir comunidad y poder fortalecer lazos que permitan resolver nuestros problemas. Que en definitiva esa es la excusa claro. para estar trabajando. Vamos a de ahora tratar de entrar desde después de la próxima canción, ya de lleno, cómo pudieron desde esta organización empezar a responder a los problemas surgidos a partir del terremoto. Por mientras, vamos a volver a nuestra clásica tradición de rock argentino, esta vez con Los Piojos, con el tema Los Mocosos. En la tierra del ruido y la prostitución y las calles murientas con mercados hambrientos que perforan la estación como largas culebras. Los mocosos se trepan y se van hacia el sol en los trenes de piedra. Los mocosos se trepan y se van hacia el sol. estamos de vuelta en la alerta educativa. Escuchábamos a Los Piojos con la canción Los Mocosos. Les recordamos que nos pueden escuchar los días jueves a las 6 de la tarde en Radio Placeres. Aprovechando también de mandar un saludo, acaba de realizarse la fiesta de 21 años de placer, ¿cierto? De los compañeros de la Radio Placer. Un gran saludo para ellos y siempre agradecidos por la oportunidad de poder estar trabajando junto a ellos. Y también los días jueves a las 1 de la tarde en la radio Juan Gómez Millas y otras radios comunitarias prontamente en sus hogares. También quería dar otro pequeño aviso. El próximo el viernes 26 de noviembre se estará desarrollando el segundo ciclo de bandas emergentes en el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, que es donde está situada la radio Juan Gómez Millas. Esto es Macul con Grecia, dentro de la comuna de Ñuñoa, donde se van a estar escuchando distintas bandas nuevas y una suerte de celebración de la radio también por sus actividades. Sí, continuamos conversando con Richard Yáñez del Movimiento Territorial de Pobladores, ¿cierto? Y la Escuela Libre Víctor Jara de la población Boca Sur. Estamos un poco adentrándonos en el tema de cómo ellos trabajan, ¿cierto? La demanda educativa, claro, los contenidos. Entonces, ¿cómo logran dialogar estos contenidos obligatorios curriculares, que son en el fondo el objetivo por lo cual la necesidad de escolarizarse frente a estas otras temáticas? ¿Sí? Rodrigo, no sé si tú querías... No, me estaba acordando de un programa que hicimos hace algunos meses aquí mismo en Alerta Educativa, donde invitamos a los compañeros de aquí Santiago, de la escuela Libre de Renca, ¿sí? Que la nueva Escuela Renca, perdón. Un saludo para ellos también, si es que nos escuchan. Esta es una dificultad permanente en las escuelas, populares, de combinar, pasar la materia, así para decirlo en palabras así, así sencilla, la materia obligatoria, la materia en la cual van a ser después evaluados en los exámenes libres los estudiantes, que mucha gente mayor. ¿Cómo combinar eso? Porque si nos quedamos solo en eso, en el fondo es reproducir una educación para el sistema. ¿Cómo se combina eso con lo otro que tú hablas, ¿no, Richard? Aprender del oficio, aprender de la historia local, eso que se ha llamado educación popular o autoeducación. Entonces queríamos que tú nos contaras un poquito cómo lo hacen, incluso en temas muy sencillos, o sea, ¿en qué horario lo hacen? ¿Lo hacen con talleres programáticos? ¿Lo hacen en algunos días, en jornada? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo recibe también la gente? Eso. Claro. A ver, la escuela, cuando se empieza a construir el año 2007, empieza a generar distintas instancias de encuentro, de trabajo entre los facilitadores y entre los pobladores. Porque en una primera instancia iba a ser una escuela que iba a centrarse principalmente en arte y oficio, el año 2007. Después, frente a la gran cantidad de estudiantes de pedagogía que están dentro de la experiencia, se decide... Y frente también a lo que había pasado el año anterior, el 2007, donde se hizo una experiencia de alfabetización con 15 pobladores y lograron nivelar. Frente a todo eso decidimos empezar a incursionar en el tema de la nivelación de estudios. Porque en Boca Sur no hay escuelas de adultos, las escuelas públicas que hay no están trabajando eso y no lo trabajaban. Entonces, frente a eso decidimos trabajar y levantar este espacio educativo que en una primera instancia nace... educadores y educadoras populares. Entonces, claro, para nosotros en un primer momento nos traía ciertas contradicciones el hecho de estar trabajando los contenidos de una escuela estatal o una escuela con el currículum nacional. Claro. Y por otro lado, estar construyendo otras prácticas que parten de lo comunitario, que parten de resignificar algunas cosas que tenían que ver con los saberes populares. Decir un poco que son contradictorias eso, o sea, no debería ser así. O sea, cuando uno intenta pasar los contenidos curriculares, digamos, ¿le cuesta pasar lo comunitario o algo más local? Porque justamente lo curricular no parte de eso. Va en contra, digamos, y impone un saber que es distinto a la gente. Y eso explica también por qué muchos jóvenes no le hacen sentido y por qué hay el tema de la deserción escolar y todo eso. Yo quería preguntar en relación al tema de cómo usted hace la evaluación de la escuela formal, porque cuando ustedes dicen que tienen una necesidad, que la comunidad nace una necesidad de hacerse cargo por los procesos escolares, ¿qué pasa con la educación formal? ¿Qué pasa con los colegios que no están dando abasto, que no le hace sentido a los jóvenes? ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen como movimiento? Ahora, las escuelas existen y podrían tener capacidad también de para absorber a lo que son adultos. Ahora no hay una intención. No había una intención y las escuelas de adultos que había, que existió en algún momento en Boca Sur, había mucha deserción de adultos y de jóvenes. Entonces, frente a eso había que construir otra cuestión que naciera desde los mismos pobladores. Y ahí nace la escuela, nace como principalmente como una necesidad que la vemos reflejada en una encuesta de necesidad educativa, donde veíamos en realidad por qué estaban desertando de la escuela. Y frente a esa gran cantidad de pobladores que vemos que no están asistiendo a la escuela, nosotros planteamos levantar otro espacio, pero ya que sirva de impulso para construir otra cuestión a nivel comunitario. Y ya lo veníamos trabajando con el libro, ya veníamos generando instancias de encuentro entre pobladores, donde se venían conversando ciertos problemas. Entonces, ¿cómo la educación aportaba a empezar a problematizar las cosas que se estaban viviendo en la población? Y cómo en realidad es una herramienta para comprender otras cosas. Y de ahí, por ejemplo, nosotros nos traía, entre todas las contradicciones que tiene esta experiencia, porque nosotros, a ver, proyectamos a largo plazo poder tener un currículum propio, poder tener autonomía pedagógica, ajá, que la comunidad sea la que decida qué contenidos pasar, o sea, todo un trabajo que tiene que sea validado a largo plazo, claro, que es un trabajo que tiene que ir a largo plazo, que no es inmediato. Y desde ahí nosotros nos enmarcamos dentro de cuando iniciamos la escuela y lo seguimos haciendo, retomamos las experiencias latinoamericanas que hoy día son claras en educación desde lo comunitario, como la experiencia del movimiento Sin Tierra de Brasil, como la experiencia que se están viviendo hoy día en Bolivia, en Argentina con los bachilleratos populares, en Ecuador con las escuelas interculturales. Entonces, hay una necesidad en Latinoamérica de fortalecer lo comunitario y de tomar la educación también como una trinchera de lucha. O sea, la educación, qué historia queremos recuperar, qué queremos fortalecer desde nuestra experiencia, cómo la educación popular es motor en este refrescarse también con una educación liberadora. Entonces, desde ahí estamos con un desafío permanente, pues estamos en contradicciones permanentes porque son contradicciones que no las podemos negar. O sea, claro, nosotros nos trae un problema el hecho de estar trabajando con el currículum nacional, donde, claro, por ejemplo, este año nos tuvimos que pasar inglés. Claro. Porque tienen que rendir una prueba de inglés, cuando quizás nosotros hubiésemos preferido poder tener un taller de filosofía, de poder ir generando trabajos que vayan más allá, o sea, asignaturas que vayan fortaleciendo también el pensamiento, la reflexión. Oye, Richard, ¿no? ¿Los estudiantes son adultos? Joven y adulto. Sí, de 18 hacia arriba. ¿Y tienen que ir todos los días a la...? Todos los días, de lunes a viernes. Todos los días. Desde las 6 de la tarde, o sea, 6 y media hasta las 9. Y estos contenidos de, digamos, esta otra educación, esta autoeducación, ¿ustedes la hacen con talleres específicos, van mezclando? ¿Cómo lo van haciendo? Un poquito, sí, porque yo creo que puede ser que uno escuche gente que está iniciando experiencia aquí en Santiago. Claro. Entonces, puede servir la experiencia de ustedes. Iniciamos la escuela con las asignaturas que corresponden a cada ciclo, que son, claro, en básica son 4 y en media son 5 asignaturas. Uh-huh. A esa asignatura le sumamos una asignatura que nosotros le llamamos la asignatura transversal, ya, que era la asignatura donde nosotros íbamos trabajando las cuestiones más que eran relacionadas con el proyecto político pedagógico que construimos en el año 2007 y después lo volvimos a construir a fines del 2008. ¿Y cómo la respuesta de la gente con ese ramo va? Sí, es que es una asignatura que se suma a las que ya existen. Yeah. O sea, la gente ahora, no hace diferencia, no es que diga... Ahora, que... el tema, nosotros no, en la mayoría de las asignaturas llegamos a acuerdo con los estudiantes si, yeah, quieren ser calificados con una nota o prefieren otro tipo de evaluación. Ya. Yeah. Hasta fin de año no tenemos evaluación con una calificación numérica. Hay todo un replanteo con el tema de la necesidad de evaluar los procesos más que el resultado final, claro, con la calificación. Entonces, en ese proceso se ha ido también rompiendo con cuestiones que son parte de la educación tradicional, con esta cuestión de la competencia para llegar a una nota y con el cómo vamos apoyándonos también entre los mismos compañeros, porque algunos son... Metodologías cooperativas o colaborativas. Claro, y en eso, por ejemplo, tomamos como referente la experiencia de Simón Bolívar en Venezuela y Paulo Freire ya en los 60, porque tiene que ver con fortalecer una educación fundamentada en el diálogo y donde obviamente el facilitador o el educador no es el que va a dirigir todo el proceso, sino que se va a hacer una construcción permanente. Entonces, dentro de eso nosotros también nos formamos en estas mismas experiencias de educación, claro, recíproca, porque también hay que romper con esas concepciones pedagógicas. Entonces, sí. Y te quería preguntar ahora, volviendo un poco al tema del terremoto, ¿no? Cuando pasó el tema del terremoto, cuando, digamos, se cayeron algunas casas, el tema del desabastecimiento, ¿ustedes creen que, digamos, esta experiencia que llevaban comunitaria, ustedes hablan de 10 años, de 3 años de relación a la escuela, ¿le sirvió, digamos, a la comunidad para poder responder de mejor manera frente a esta catástrofe? Claro. O sea, de hecho, en Boca Sur existen activas cerca de 15 organizaciones, 16 organizaciones. No existe ningún espacio de organización en la población que pudiera canalizar la información, canalizar la ayuda, de una otra forma ser una casa de información y de articulación en la población. Sí lo generó la escuela. Y sí lo generaron los mismos pobladores porque ya había métodos de trabajo que eran cooperativos. Claro, entonces lo primero que se levantó fue un comedor, se instalaron mesones en la calle, dentro de la red de apoyo que tiene la misma escuela, había vinculación con organizaciones de acá de Santiago, a la semana nos llega un camión con alimentos de Santiago, de otro grupo de animales nos llegan alimentos para perros y gatos, no sé, llegaba ayuda constantemente y los pobladores de la escuela son capaces de asumir protagonismo dentro de esa experiencia. Son los propios pobladores los que asumen la experiencia, porque muchos facilitadores que quizás vienen de afuera de la población, algunos, estaban en su población, claro, en su lugar. Aislado. Y son los pobladores los que asumen esto sin ninguna manual de por medio de qué hacer frente a un terremoto, sino que claro, acá se improvisó, la escuela era el centro de información, logramos canalizar toda la ayuda que llegaba a la población, era manejada por la escuela. Richard, vamos a seguir precisamente sobre ese mismo tema, cómo la organización es capaz de responder a la catástrofe inesperada, no había ningún manual para eso. Luego de la siguiente canción, en que nos ponemos más pachanqueros, acá en una alerta educativa, con la banda La Pata Gallina, Sound Machine, con La Cumbia Imperial. Vamos a La Pato Gallina Sound Machine con La Cumbia Imperial. Seguimos en la alerta educativa con la patita dejada desde el bloque anterior, ¿cierto? Respecto a cómo fue capaz, digamos, la escuela de constituirse un espacio de referencia para coordinar la cooperación que estaba llegando luego del terremoto, ¿cierto? Claro. Sí, ahora una de las cuestiones que nosotros hemos ido trabajando y tiene que ver con las mismas experiencias de que lo hemos logrado observar y que hemos logrado estudiar de otros lugares de Latinoamérica que están construyendo hoy día esta necesidad de fortalecer la educación desde lo comunitario o de construir una nueva educación desde lo comunitario. Para nosotros una de las cuestiones principales y que hoy día sí son ejes dentro del trabajo es cómo vamos generando una política prefigurativa desde esta experiencia educativa. O sea, cómo vamos construyendo también una pedagogía prefigurativa, experiencias que se adelantan a esa sociedad que aspiramos construir. Entonces, como en la escuela es una instancia donde vamos generando relaciones de nuevo tipo, donde vamos generando formas de relacionarnos que vayan evidenciando lo que esperamos, pues, lo que queremos construir con esto. La escuela no es solamente porque queremos disputarle al Estado la educación y porque nosotros queremos trabajar en una escuela comunitaria y no queremos trabajar en una escuela del Estado, sino porque efectivamente vemos que la escuela es un espacio mucho más amplio que va que sale de lo educativo, que es un espacio donde vamos construyendo saberes desde el territorio, donde vamos fortaleciendo la independencia también y la organización y la autoorganización popular. Entonces, como ese espacio de escuela en el sentido amplio hoy día es un espacio pedagógico, como el movimiento social es un espacio pedagógico donde vamos enseñando, aprendiendo. Y eso, Richard, disculpa, ¿cómo se ha desarrollado este año, que 2010, que es un año marcado evidentemente por cómo se va respondiendo a estas necesidades más concretas de la gente ahí en ese espacio local? Para nosotros, la experiencia del terremoto fue importante y fue el momento donde logramos palpar estas cuestiones que veníamos construyendo, pues, si en realidad eran tan reales o no. Y la observamos en el terremoto y para nosotros fue importante en ese sentido, porque se fortalecieron pobladores y pobladoras en el poder asumir protagonismo en la experiencia, y logramos vincularnos con otras poblaciones, como en el caso de algunas poblaciones de Lota, el Araquete. Hicimos una campaña a las organizaciones a nivel general con respecto a que los pescadores del Araquete, por ejemplo, estaban complicados porque también se le había salido el mar salió por el río, se llevó una de las casas de los pescadores, no había un lugar de organización. Logramos articular compañeros de Boca Sur, viajar al Araquete, empezar a levantar, a construir la casa de la unidad del Araquete. Cuando llegaban alimentos de acá de Concepción, en Boca Sur acopiábamos todo el material y después se distribuía en el resto de las poblaciones. Entonces íbamos construyendo una red de organizaciones que también iba por abajo, porque no iba con ninguna relación con el Estado. Entonces, esto de ir adelantándose también tiene que ver con eso, pues. Tiene que ver cómo vamos a ir generando en situaciones de crisis como esa relaciones entre las mismas organizaciones, pues. En relación a eso mismo que tú contaste sobre las redes, pensando un poco en la proyección que puede tener esta experiencia, ¿cuáles son cómo se proyectan ustedes en relación al tema al movimiento territorial de pobladores con otras experiencias del mismo sector? Para nosotros el movimiento territorial de pobladores es eso. O sea, el espacio de confluencia, que hoy día se está trabajando un área de educación popular dentro del movimiento territorial de pobladores, pero tiene que ser un espacio como un abanico inmenso de actividad y demanda de las que se van a desarrollar. Y te digo, y eso lo hemos materializado hoy día. Estuvimos en Valparaíso, en Concepción, con un seminario que se hizo hace unos días, porque tenemos una articulación directa con compañeros de experiencia en Buenos Aires. Los compañeros de Buenos Aires tienen otras relaciones con gente en Bolivia. Estamos tratando de ir generando. De hecho, la próxima semana, el próximo fin de semana, 27 y 28, hay un encuentro en Buenos Aires donde van compañeros de Concepción y compañeros de Bolivia y Argentina para ir tratando de generar un espacio de confluencia entre estos países con respecto a esta educación comunitaria, a esta disputa que en realidad se está generando en los territorios frente a cómo desarrollamos una concepción distinta de educación que fortalezca el movimiento popular. Entonces el movimiento territorial lo que viene en realidad a dar un impulso a eso que... Es que además es interesante porque uno ve hoy en día, está saliendo incluso en las noticias, se está vuelto a visibilizar un poco, lo decía el Rodrigo al principio, que después de esta marea mediática de los mineros vuelve a surgir de a poquito, gracias a la movilización de los pobladores, la evidencia de que el Estado no está siendo capaz de responder a esta demanda, a pesar, por supuesto, de lo que dijo Piñera en un momento, que esta ha sido la reconstrucción más efectiva y más rápida que había en la historia de Chile, supuestamente, y la gente lo está evidenciando que no es así. Entonces, ¿cómo se va construyendo, además de lo que tú planteas, una respuesta que es alternativa al Estado, finalmente, ¿cierto? Que es una respuesta que es comunitaria propiamente tal y que no depende de autoridades, de instituciones, de recursos fiscales? Eso me parece que una experiencia interesante. Sí, porque tiene que ver con una nueva forma de pensar y de pensarnos también desde lo territorial, desde lo popular. Entonces, lo que evidenciamos en algunos territorios, por ejemplo, producto del terremoto, es que se esperó siempre la respuesta del Estado. Claro. Y hasta 2 meses atrás todavía estábamos esperando que el Estado me iba a reconstruir la casa. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Y frente a eso lo que hay que construir es organización popular y fortalecer la organización popular. ¿Y cómo se fortalece? Ya entrando al ámbito también de la disputa, de cómo construimos organización territorial, y esa organización territorial también construye un nuevo poder, con nuevas relaciones, y también proyectando a futuro una articulación más general. O sea, porque nosotros pasamos mucho tiempo trabajando solos en Boca Sur, por ejemplo. Y claro, girando en torno a la experiencia educativa, en torno a la experiencia comunitaria. Pero hoy día entendemos que el terremoto también nos movió a nosotros, la organización, pues en el sentido de que es la hora también de dar impulso a la organización. Esa es la impresión que da un poquito en Conce, ahí no estaba un poquito de día nomás, de que distintos colectivos de trabajo que antes se ubicaban solamente, ahora están más articulándose. ¿Es así? ¿Hay más articulación? Yo siento que ahora hay una necesidad. O sea, hasta hace dos meses, como les decía, todavía se espera la respuesta del Estado en algunos sectores. Hoy día ya hay cansancio generalizado. No es porque sí que se está convocando una movilización tan masiva para el 27 de este mes y que se está tratando. ¿Eso podría contarnos un poquito esa movilización? ¿El 27 de noviembre? El 27 de noviembre se está convocando una movilización regional con el tema del terremoto. Se han sumado organizaciones de toda índole, gente de los edificios, pobladores. ¿Eso es Concepción? Trabajadores en Concepción. Y proyectando en realidad ya una confluencia mucho más generalizada, que vaya generando organización que vaya exigiendo al Estado en realidad una reconstrucción de verdad. O sea, hay sectores que, poblaciones que todavía viven en carpa, gente que está viviendo en campamento y no hay ningún proyecto de reconstrucción, no hay nada. ¿Y ese tipo de movilizaciones y articulaciones permiten en el fondo legitimar la posibilidad de que sean los mismos pobladores los que fiscalicen la gestión de los recursos? Porque en rigor el Estado ya puede decir, ya yo respondo, ya usted me juega un poquito, yo le respondo con plata, pero yo hago lo que yo quiero. Claro. Y los que construyamos también, ¿cuál es la reconstrucción que queremos? Claro. Porque en algunos sectores, por ejemplo en Dichato, se le ofreció a los pobladores sacarlos de la costa y construir en los cerros. Eso, desarraigarlo completamente. Claro, y pescadores... Es que lo que no sabemos qué va a pasar después con esos terrenos también. Claro, no, es que lo que se dice es efectivamente que hay propuestas de construir un proyecto turístico en Dichato. Sí, claro. Entonces... O sea, sabemos para dónde va la reconstrucción que ellos quieren. Sí, sí. Para la mayor gana. Empresarial. Correcto. Hay disputa de un proyecto de reconstrucción en el fondo. Claro, y que lo que se está generando hoy día desde a poco. A ver, yo tampoco voy a... Que estamos generando una plataforma que nos permita hoy día disputar a ellos. Aún no estamos en situación revolucionaria. Aún claro. No. Pero hay réplica del terremoto con respecto a una réplica del mismo terremoto que tuvieron el mundo... O las organizaciones sociales. Pues también tuvimos terremoto y la réplica hoy día es decir, ya pues es la hora de empezar a juntarse, de empezar a proyectar y empezar a ver qué queremos, cómo queremos la reconstrucción de Concepción. Bueno, ya más o menos claro para dónde está lo propositivo, ¿cierto? Hacia dónde está apuntando los procesos de reconstrucción y esta pequeñita disputa, ¿cierto? Dentro de lo que es posible la articulación de los pobladores allá en las zonas devastadas por el terremoto. Vamos a pasar a nuestra sesión para la palabra, herramientas para la autoeducación. Como siempre tratamos de recoger lo más el aporte de los invitados que tenemos acá. Esta vez vamos a subir a la página web de OPECH, también va a estar el link en podcaster.cl, en nuestro canal, el documento llamado Proyecto Político Pedagógico, construido por el Movimiento Territorial de Pobladores. No sé si Richard nos podría describir brevemente qué consiste el documento. Ese documento es la sistematización de la experiencia de la Escuela Libre y Popular Víctor Jara, que en realidad el proyecto que hasta el año pasado... Antes del terremoto. Sí, se hizo a fines en enero del 2000, de este año. Y que este año está, a fines de año, está de nuevamente en replantearse algunas cosas, otras cosas que se van a agregar, pero ese documento para nosotros es importante porque entrega esta visión general del trabajo, el desarrollo de las demandas, la escuela como espacio de confluencia, la escuela como espacio de desarrollo de inserción territorial también. Entonces, es un documento que se recomienda para el que quiera, para el que ya siente ganas de que en su población puede construir también una experiencia similar. Y también va a estar el mail, va a estar el contacto, porque hoy día se está articulando también a nivel regional instancias de sociabilización también de experiencia, de ir proyectando más escuelas en otro lugar. Perfecto. Entonces les reiteramos nuestros canales de comunicación para que podamos precisamente coordinar eso. Para el programa está alertaopech@gmail.com, está el canal de podcaster.cl, si meten ahí, buscan Alerta Educativa, lo van a encontrar, también la página www.opech.cl. y rapidito, algún mail de contacto, Richard, algún blog, es bocasur.unidos www.bocasur.com. Ese es de la escuela Víctor Jara. Y está un blog post que es www.bocasur.blogspot.com. Bocasur.blogspot.com. Claro que ahí hay toda la información del terremoto, los comunicados, las fotografías, todo el terremoto está dentro de ese blog. Richard, te queremos agradecer tu presencia hoy en día. Espero que haya sido útil para usted difundir la actividad. Y esperamos tenerte más adelante también en el próximo programa. Bueno, un saludo también a la gente de Conce que está construyendo, que está esforzando, que está trabajando para una nueva reconstrucción, ¿cierto? Una reconstrucción desde la comunidad. Exactamente. Chiquillo, Rodrigos, Muy agradecido que haya venido Richard por su buena voluntad. Esto se coordinó bien, bien rápido y sabemos que él está con muchas actividades. Y un saludo a los compañeros de Concepción, al Gastón, al Javi, a la Claudia, a todos los compañeros que nos han apoyado tanto estos meses, estos años en realidad. Sí, una última palabra. Bueno, decir que agradecerle al invitado, ¿no? Y un poco como para recoger un poco que a mí me quedan una de las impresiones que esto sirve como para proyectarse, digamos, y entender que la escuela, una escuela popular, una escuela local, puede ser un centro importante en la comunidad. Bueno, con esas últimas reflexiones, ¿cierto?, de Rodrigo, nuestro nuevo panelista, nos estamos despidiendo de Alerta Educativa. Muchas gracias por su audiencia. Esperamos estar en contacto con ustedes. Un abrazo y chau, chau. Para los que toman lo que es nuestro, con el guante de disimular. Así finaliza Alerta Educativa, una mirada a la actualidad en educación y a las propuestas del mundo social. Un programa realizado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, OPECH. No.